radiosemilla.com.ar. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Todos ustedes, acá del programa Trabajadores, los saluda Cacho, las compañeras. Bueno, los saluda María del Carmen, buenas tardes a todos. Hola, Pilar, como siempre detrás de los cristales está nuestro camarada Rama, haciendo muchos trabajos hoy, porque tenemos un problema técnico, solo nos van a escuchar en vivo los vecinos y amigos de aquí de Almagro, porque internet no tenemos. No funciona. No funciona, pero no se preocupen porque nosotros lo grabamos. Y después lo van a poder escuchar por internet. En la página vamos a tener este. Porque íbamos a tener un. Inclusive, bueno, estos problemas técnicos nos han atraído aparejado algunas pérdidas que lamentamos, ¿no? Porque íbamos a tener una comunicación con unos compañeros de un espacio gremial en Chile. Así que a través de Skype. Se los debemos para la próxima. Así es, pero justo era en un momento muy importante porque han tenido unas movidas muy grandes los estudiantes, los trabajadores por parte de los maestros y el Transantiago. Y mucha represión, ¿no? Sí, y Transantiago, que es que son todos los colectivos que desembocan en las bocas del subte, es decir, que trasladan a todos los laburantes de Santiago hacia las bocas del subte para que se distribuyan a sus trabajos, y están en un paro muy importante. bueno, íbamos a tener relación con eso. Y si vamos, si tenemos tiempo, podemos pasar un audio de una conferencia de prensa que estos compañeros hicieron ayer, los trabajadores del Transantiago, en, digamos, en común con agrupaciones estudiantiles, que también están en lucha, ¿no? Pero es la técnica la que manda, y eso se lo vamos a deber, ¿no? Y claro, no queda otra. ¿Y bueno, a quién vamos a tener de invitado? Bueno, van a venir unos compañeros de uno de los locales de la Knack and Pop, que es, como recordarán los oyentes que nos escuchan habitualmente, son negocios de comidas rápidas, que sándwiches, esas cosas, que hay uno en Congreso, otro en Carlos Pellegrini, que bueno, ellos lo están haciendo trabajar por cuenta propia, a ver si se pueden organizar en cooperativa, porque la patronal los dejó debiéndoles salarios y dejó todo en banda. Así que ya hace unos meses que están con esto, y varias veces ya hemos sacado notas sobre ellos y han venido también. Hoy van a volver, nos van a contar cómo sigue el problema de sus locales. ¿En qué andan? Maravilloso. También después vamos a tener una señora vecina del barrio de San Telmo, que vive en una casa que bueno, querían desalojarlos a todos los, la gente que vive en la planta baja y el primer piso, los dueños, y bueno, nos va a contar qué pasó. Y también hay una entrevista que se le hizo a una señora del barrio de San Cristóbal, en el barrio de San Cristóbal, en el Hospital Ramos Mejía, que es profesora de tango en el hospital. Y Cacho, ¿qué nos trae Cacho? Y primero podemos hacer una pequeña reseña de lo que fue la movida de los aceiteros, ¿no? Estuvimos otro día en una conferencia de prensa donde estuvo uno de los delegados, el compañero Cristian, que estaría bueno que viniera él y la cuente personalmente. Yo le voy a dar una reseña así para dar a conocer lo más importante de todo eso, que no se supo, que no trascendió porque no quiere el gobierno, no le conviene al gobierno que trascienda la lucha de ellos. Y después un pequeño asesoramiento sobre certificados médicos. Maravilloso. Y un artículo de la ley de contrato de trabajo. Maravilloso. Además, como siempre, vamos a tener vía WhatsApp audios de nuestro compañero de la Correpi, Matías. Así que nos mandó un informe que también vamos a escuchar. O sea, vamos a tener un salpicado bastante nutrido de varios temas, ¿no? Cosas no van a cambiar, me cuesta aceptarlo, a veces es así. No te pongas al lado si me vas a arrebatar. No encuentro la forma de volver. Me tenés en tus brazos casi soltándome. No sé si quiero estar, lo que pierdo ya lo sé. Te miro y me vuelvo loco. sereno, sonador. radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, nuevamente con ustedes para comentarles un poquitito. Arrancamos con la actualidad de paritarias, el tema de alimentación. Me había olvidado recién de comentarles porque tenemos tantas marchas y contramarchas que se me había olvidado acá la compañera. Me hizo acordar que el jueves 11 tuvimos... Jueves 11, ¿estamos bien, no? Sí, sí. El lunes fue 15, así que 15, el jueves fue 11. Jueves 11 tuvimos una marcha que salimos del obelisco y rumbo a la Cámara de la Alimentación para mostrar un poco la relación de fuerza, porque como nuestras paritarias no están saliendo... Y ya desde el primero de mayo que estamos, ¿no?, con este tema, así que va todo mayo y medio de junio. Exacto, hay mucha distancia entre lo que pide el gremio, que es el 43, y lo que ofrecen, que es el 24, así que... ¿Y no ha habido modificación de la patronal? No, mueve de ese... No, ayer terminó el viernes terminó la conciliación obligatoria y hoy pusieron 5 días más. Así que hasta el lunes que viene tenemos conciliación de vuelta. De conciliación en conciliación. Claro, salió la de 15 y queda una de 5. Posiblemente pueda haber otra más de 5, pero lo más probable es que ya el lunes salga algunas medidas de fuerza, bloqueos, paros de vuelta. A ver si... Para acompañar el pedido. Exactamente, a ver si se logra sacar algo que empiece con 3. Con 4 no va a empezar, ¿no? Lo que están pidiendo es con 4. Que empiece con 3 y por que siga... Por lo menos. Claro, y que no haya una coma atrás, ¿no? Que no sea 3,0, que sea 35, 36, esperemos. Bueno, eso por un lado. La marcha fue multitudinaria. Estuvimos todos los colores mezclados ahí, de todas las... vinieron de provincias, de Gobernador Virasoro, de Corrientes, de Las Marías, de Córdoba, de Entre Ríos, de Concordia, Arroceras de Concordia. O sea que estaba nutrida. Estaba nutrida, sí. Estuvimos intercambiando así... ¿cómo se llama? Experiencias con otros compañeros de otras provincias, de Salta, de Tucumán, de Catamarca. Venían de muchas provincias, han venido. Mucha gente había, realmente mucha gente. Qué importante. Sí, no hubo ningún tipo de incidentes ni nada, tanto en la concentración como en la desconcentración. Marchamos todos por la 9 de julio, por el centro, y doblamos por Córdoba hasta 2 o 3 cuadras de ahí donde está la cámara y concentramos frente a la cámara. Habló Morán, que es el gran jefe, el de la federación, y bueno, después se desconcentró. Nosotros fuimos con las banderas nuestras de la transparente y bueno, volanteamos también, aprovechamos a volantear con compañeros de otras provincias que no tienen ni idea lo que pasa acá en Capital, ni nosotros tenemos idea, sí, lo que claro, pasa allá. No, los medios de comunicación se encargan de no decir nada. Claro, es recíproca la desinformación. Y bueno, de eso se trata. Ahora seguimos en conciliación, ahora vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué novedades hay. Hasta hoy llamamos al gremio y no hay novedades, no hay ninguna novedad, así que... Y habló por TN, nos han dicho que habló por TN Daer y dijo que ni bien termina la conciliación largan de vuelta los paros y los bloqueos con camiones, con todo, donde se pueda. Así que, bueno, que Daer está supuestamente involucrado en el aumento. Supuestamente con los tapones de punta, así que vamos a ver qué sale de todo esto. Sí, otros gremios también están, pero después lo vamos a charlar, los azucareros de allá del norte, después lo charlamos. Así que de calle en calle, porque la semana pasada habían ido a la actividad de la mujer. Fuimos el 3 a la marcha de la mujer, sí, sí. Tuvimos un plenario también, tuvimos audiencia en el ministerio. y estuvimos el otro día, tuvimos una conferencia de prensa en el local del partido, donde vino Cristian, un delegado aceitero, que la verdad que estuvo emocionante lo que contó, porque parecía que venía de la guerra. Fueron 25 días de paro que, por lo menos muchos de los que estábamos ahí, no sabíamos cómo se había ido desarrollando todo este tema. Era que las empresas aceiteras de acá fueron al puerto de Santa Fe a bloquear el puerto. Salieron de acá, por ejemplo... Los trabajadores de las empresas. Los trabajadores. En una empresa, por ejemplo, de 120 fueron 90 y se peleaban por ir a ver quién, porque tenían que dejar una guardia acá parando también. Claro. Y, por ejemplo, de una fábrica fueron 90 al puerto, allá pararon un montón de barcos. A Rosario. A Rosario, al puerto de Santa Fe. Estuvieron 25 días, dice que había muchos compañeros que se quebraban porque hablaban con la familia, se querían volver, lloraban. Hubo que hacer mucho apuntalamiento así en la parte anímica, ¿no? En la parte psicológica de los compañeros para que aguanten, porque fue durísimo, dicen, durísimo. Y bueno, el momento que les llegó la información de que se había firmado fue emocionante, porque dicen, claro, que saltaban y gritaban como si hubieran ganado una guerra, ¿no? Y bueno, lo que es importante también, que a fines del año pasado lograron recuperar el sindicato. Eso les favoreció mucho en la lucha. ¿Cómo recuperar el sindicato? Recuperaron el sindicato de los aceiteros en manos de los trabajadores. Había elecciones y... ¿Antes quién estaba dirigiendo el sindicato? No me acuerdo el nombre. Pero era, digamos, una dirección de tipo burocrática. Burocrática, exactamente. Y hubo unos altercados bastante graves, hubo un herido de bala, hubo enfrentamientos y los echaron prácticamente por la fuerza y tomaron el sindicato y bueno... Y ahora está tomado por los trabajadores. Y eso los ayudó bastante. Para poder organizar, porque era una pelea tan grande que necesitaban de todos los aceiteros. Fue una pelea muy grande y sí, bueno. Porque no es habitual ese tipo de pelea. No. Y sacaron el 36% de una sola vez. De una sola vez. Y lograron el pago de 7 días caídos de los 25. Ah, perfecto. Una semana. Una semana se la pagaron. Y el 36% en una sola vez. Claro. Sí, es muy... un lujo. Es un lujo, eso no trascendió porque eso demuestra que luchando se puede. Entonces el gobierno no le conviene que trascienda. Ahora, significativamente, cuando fue, durante todo ese proceso de los 25 días, salió muy poco en los medios. Sí, sí, es lo que se dice. Sin embargo, cuando de no decir nada. Cuando, claro, a excepción de Radio Semilla, bueno, que tuvo tres comunicaciones. Los medios comerciales. Bueno, ahora, pero significativamente, después que ellos ganan, yo lo veo en los artículos y demás, cuando habla algún gremialista, lo que sea, y los aceiteros consiguieron 36, y los aceiteros consiguieron, es decir, me parece que después chorreó hacia la cabeza del conjunto de los laburantes agremiados, de que los aceiteros ganaron 36, ¿no? Sí. Y claro. Conoció mucho, o sea, después de, se conoció mucho más ese, y bueno... Está ahí en la mira, ellos pudieron. Hicieron historia, como se hablaba el otro día en el partido. Hicieron historia, porque fue una lucha de muchos días, ¿no? No hay muchas luchas. Hubo luchas y las docentes. Direcciones burocráticas habrán dicho: mejor que vayan con los dirigentes a la cabeza y no que saquen la cabeza de los dirigentes. Claro, claro. Bueno, así que no sé, voy a tratar de contactarme con Cristian. Tengo el celular, obviamente, lo voy a invitar a que venga acá a la radio. Porque una cosa es que lo diga yo y otra que lo cuente él, que claro, estuvo ahí en el campo de batalla. Claro, tiene otro sabor. Obviamente, el otro día la verdad que fue muy emocionante y no hablaba él solo. Después hubo preguntas, obviamente, pero cuando estuvo hablando era un silencio total porque había muchas cosas que no se conocían. Claro. Y bueno, y con respecto un poco al asesoramiento, para darle el broche. Recordanos cuál es el teléfono donde pueden consultar. Ah, sí, 1561-687855. Que incluye WhatsApp. Esto, obviamente, el tipo ya tiene WhatsApp, guarda, ¿eh? Muy bien. Está. Los estoy alcanzando a ustedes. En con momento. Foto y todo. Con está. Foto, sí. Bueno, la foto no hablemos mucho porque no. No deja no mucho que decir, es lo que hay. Pero ni se no, ve. No, pero saliste bien. Sí, es lo que hay. Bien favorecido. María del Carmen dice que Cacho salió bien muy favorecido. Ah, bueno, gracias. Que la realidad no es así. No es así, después arreglamos, María del Carmen. Esos bueno, son amigos. Fueron amigos. No, esta semana tuvimos un problema en el trabajo, que están apareciendo certificados médicos, especialmente de las obras sociales, cuando envían emergencias, cuando envían una ambulancia o un trabajador que no se puede movilizar y pide médico a domicilio. les tienen el certificado, le ponen el diagnóstico, le ponen días de reposo, el nombre del paciente, le ponen todo, pero el certificado tiene una banda cruzada que dice que carece de valor como certificado médico. ¿Cómo? Así como lo escuchan. Uno lo tiene cruzado, otro lo tiene chiquitito abajo, pero lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Eso no, ahora no lo están haciendo. Siempre lo hicieron valer las empresas, pero ahora como hay mucho ausentismo debido al ajuste que están imponiendo y que los trabajadores se están desgastando, que es lo que pasa en Felford, el porcentaje de ausentismo del 18 pasó al 25%, cada cuatro compañeros el cuarto falta, es gravísimo. Perdona, ¿cómo dije que 25% de ausentismo, tomamos cuatro compañeros, tres vienen, uno falta. Es grave, claro. Muy grave. Y ese que falta, no falta porque quiere. Falta porque el cuerpo porque le está diciendo basta, no da más. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas se están empezando a apretar, las obras sociales en concordancia están emitiendo estos certificados que, si uno se atiene a lo que dice, realmente no carece de valor. Pero es una... La verdad que es algo insólito. Me lo trajeron, yo lo miraba, digo, no puede ser. Entonces nosotros... investigando, leyendo, averiguando con abogados, hay un artículo de ley que es el 209, que concretamente dice, cuando un trabajador se encuentra enfermo, tiene obligación de avisar por teléfono lo que tiene, los síntomas, dónde se encuentra y pedir médico a la empresa. No habla de ningún tipo de certificados. Y es así. Entonces, ¿qué pasa? La empresa, si tiene visitador y desconfía y quiere mandarle, le manda. Y si no le manda, le tiene que pagar el día igual, sin certificado médico. Pasa que el tema del certificado se fue instaurando, las empresas se encargaron de instaurarlo, porque es una manera de manejar al trabajador, de decirle, bueno, vos faltás, pero tráeme esto. O salí a buscarlo. O yo no te mando médico y no tenés ninguna constancia de que pediste. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante, como yo decía en el trabajo hoy, es más importante el aviso que el certificado. El certificado, en el caso de una dolencia larga, de muchos días, bueno, el trabajador tiene que tenerlo para no estar llamando todos los días. Pero una descompostura momentánea, un dolor de cabeza, algo que lo impida movilizarse, el trabajador se queda en el domicilio, pide médico y la empresa, si quiere... Y quiere, si quiere, o sea, si desconfía, digamos así, le manda. Y si no le manda y no desconfía, le tiene que pagar el día directamente. Si uno se atañe a lo que dice la ley, no, en ningún artículo de ley dice que el trabajador tiene que presentar certificados médicos. Dicho por abogados también, obviamente. Así que, bueno... ¿Eso es en el gremio de la alimentación? La ley de contrato de trabajo, la 2744, en el artículo 209. Ajá, quiere decir que no es obligación presentar certificados médicos. No, lo que es obligación es llamar por teléfono. Ah. Y tomar recaudo de uno con quien habla, la hora que hace el llamado, y dentro del horario del trabajo, del horario de uno. Por ejemplo, si uno trabaja de 6 a 14, llamar de 6, tampoco llamar 13:59, ¿no? Claro, no, siempre. Porque después va a pasar que no, llamó a las 14, no, llamé 5, no, llamar un horario normal. En lo posible, en la primera hora, si uno sí, puede. Sí, en lo posible, las... cuando uno ya sabe que no va a ir, claro. Llama. Y constata bien con quién habla. Y si no, carta documento. Si uno está, si la relación con la empresa no es la óptima, no es la ideal, una carta documento nunca está de más. Se le informa lo que tiene, el lugar donde se encuentra, y si ya fue algún médico y le dio reposo, le pone, tengo tantos días de reposo, y la manda. Y listo, y se queda en su domicilio. La empresa le tiene que pagar. Pero esto no se sabe, no trasciende, porque las empresas con los certificados es como una manera de tener al trabajador seguro agarrado. Si no metes certificado no te pago, si no dice esto no te pago, si no dice diagnóstico no te pago. Sí, pero si le llevas un certificado que dice no sirve como certificado, no sirve. Entonces, ¿se da cómo hace uno? Claro. O estás enfermo y tráeme los certificados a la fábrica porque yo necesito, tenemos que tenerlos acá, tampoco. No tiene, el trabajador no tiene que moverse hasta que no tenga el alta. Y si tiene que llamar todos los días al médico a la empresa, que lo llame. Pero la empresa tiene obligación. Si quiere, si desconfía o quiere justificar el día, de mandarle visitador médico. Si no le manda, le tiene que pagar el día. Médico que lo visite, digamos. Exactamente, sí. Y no una persona, un visitador que no sepa nada, ¿no? Un médico, estamos hablando. Pasa que las empresas, ¿qué pasa? Tienen mucho ausentismo, no tienen tantos visitadores. No. Entonces después dicen, allá no voy porque es zona peligrosa, aquella es zona roja. Y en provincia aquella muy raro no que vayan los médicos. Claro. Hay compañeros que dicen, no, allá no. Cuando piden médico, no, a tu casa no vamos a ir. A mí iban. Viviendo en provincia igual iban. No, hay lugares en provincia que van, pero hay otros que dicen, es zona peligrosa y no van. Entonces el trabajador, ¿qué pasa? O cuando allá es muy no. lejos. Claro, cuando es muy lejos. Se les hace muy tarde y no van. Pero bueno, la ley dice eso concretamente. Está muy bueno saberlo. Imprescindible. Y me quedé pensando, las obras sociales que emiten esos certificados no certificados son obras sociales de la del gremio. La emite, Ospía la emite, pero también una compañera me dijo que la UP... ¿Qué es eso, la UP? Unión Personal. Unión pero que personal, también que es de gremio, tiene. Que también es de gremio. No, no, no. No, Unión Personal no es del gremio. Claro, no es del gremio no. de la alimentación. Unión pero Personal Civil de la Nación, UPN. Claro. Sí, sí, es del gremio de UP, obvio. No digo, pero ¿quién maneja esas obras sociales? La de los dirigentes son los gremiales. Son los gremialistas, claro. ¿No? ¿Cómo patean en contra los muchachos? Porque eso es una orden... impartida de arriba, obviamente. O sea, no es la es idea del médico. Es un talonario impreso ya. Ah, impreso. Claro, no. claro. Es impreso, ya viene que claro. ya cuando sale de las rotativas de la imprenta sale. Es responsable los dirigentes de la obra social claro. de esa barbaridad. No es algo que le agregan después, ya viene impreso de imprenta, digamos. O sea que ya está con premeditación hecho. Claro, es otro reclamo. Con alevosía reclamo. Y premeditación. Y alevosía, claro. Pero bueno, es una novedad, ¿no? Que bueno, para tenerla en cuenta. Otra sorpresa. Bueno, vamos a ir a hacer una pequeña encuesta y vamos a preguntar UPCN, cómo son los talonarios en los distintos gremios. UPCN también lo manda eso. Sí, sí. ACOR. ¿Qué tal? ACOR UP. Así que bueno, otro nuevo tema para tener en cuenta cuando uno pide médico, ¿no? O falta. Cuidado con los certificados que te da el bendito gremio. Exactamente. Y sí. Si vos fuiste al hospital por X causa... te dan un certificado del hospital de que fuiste atendido, eso sirve. Sí, pero no le ponen reposo generalmente en las claro, guardias. Claro, sí, no le ponen. Entonces no le justifican, claro. Justifica que fue atendido, pero claro. No dice reposo. Claro, además no es tarea específica de ellos. Claro. Si son muy reacios, aparte tenés que ir a los hospitales para darte un certificado. Te hacen ir al otro día, por ahí si vos fuiste a la noche, al otro día y a... donde queda registrado en el libro de guardia y entonces uh-huh. ahí después una empleada tiene que sacar. En resumidas cuentas es mejor no enfermarse. No, obviamente. Otra cosa que a veces no justifican es, por ejemplo, si uno lleva un certificado que dice dolor de cintura o algo que corresponde a un traumatólogo y está emitido por un clínico, a veces no lo quieren reconocer y no corresponde. Corresponde reconocerlo. Porque es un facultativo, si le pone el sello, el número de matrícula y firma, ya es suficiente. Claro. Pero hay empresas también que dicen, no corresponde porque no es el especialista de la dolencia que le pone, no tiene nada que ver. No, porque pasa que a veces vos para consultar al traumatólogo no conseguiste ese exactamente. Y le atiende el clínico. Y después te dan otro día para el traumatólogo. Exactamente. No están los traumatólogos siempre ahí. Y otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno presenta un certificado, sacarle fotocopia antes. Para quedarte con una. Y si es posible, cuando sí. entregan la fotocopia, si es que lo llegan a entregar el certificado en la enfermería, que le pongan el recibido a la fotocopia con la cual uno se queda. Para evitar sorpresas futuras. Sorpresas futuras si uno no sabe recibido cuándo empieza. Recibido y la fecha. Sí, obviamente, la fecha, el recibido con la fecha. Porque uno no sabe cuando empieza una dolencia cómo termina, ¿no? Exactamente. Si uno va a terminar en juicio, va a terminar en una operación, va a terminar en la RT, en un reclamo judicial, lo que sea. Entonces siempre hay que tener un duplicado de lo que uno entrega en la enfermería. Se entrega el original, pero el duplicado, recibido, firma, si es posible, sello de la doctora o la enfermera que está en ese momento. Muy bien. Eso, otro consejito más que le damos después de muchos años de batallarla. De batallar en las fábricas. Bueno, buenas noches a todos. Nos sorprende Rama con un tema musical. El resultado. Siempre nos sorprende Rama.

Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos. Continuamos. Estamos en el aire nuevamente. En el programa Trabajadores por Radio Semilla, como todos los martes de 7:30 a 9:30. Y acabamos de despedir al compañero que estaba sumamente cansado, ¿no? El compañero Cacho. Dice, no para. Mucho laburo, no para. Y vamos a seguir con nuestro pequeño salpicado mientras esperamos a nuestros visitantes, los jóvenes de la NAC and Pop, autogestionada por sus trabajadores. Lo que comentábamos hace un ratito atrás, es un conflicto que hay en Merlo, en una fábrica donde hacen carrocerías, que desde meses vienen peleándola, se tomaron la fábrica, la policía vino a desalojarlos, la patronal borrada, y hablamos con el que fue exdelegado de esta fábrica que se llama Petinari. La fábrica se llama Petinari y el compañero se llama Jorge. Estuvimos hablando con él y este es el audio que conseguimos. Bueno, mi nombre es Jorge, soy ex delegado de Petinari porque ya nos echaron a todos. Ahora con mis compañeros el tema de conflicto es porque nos deben aguinaldo del 2014, de junio del 2014, diciembre del 2014, nos están debiendo la quincena de enero, lo que va a febrero, marzo, y bueno, lo que hasta ahora nos estamos cobrando, hasta el mes de julio. Ellos dicen que no tienen plata, la empresa dice que no tiene plata, que no había trabajo, mientras tanto nosotros supimos, porque ahora en el conflicto se están retirando unidades que son de terceros. Nosotros hicimos una cautelar sobre lo que es la empresa, pero los daños de terceros, o sea, lo tenemos que sacar ahí. Están retirando camiones y en el momento del conflicto habían 60 unidades, con lo cual trabajo había. Bueno, hoy en día estamos acá, ahora los compañeros lo que estamos peleando es para hacer la cooperativa. Hasta hoy no tenemos novedades de la empresa, no, nadie sale a dar la cara, a decir nada. Dos veces nos citaron a trabajar y sin cobrar, diciendo que la empresa estaba en problema, que por favor la financiemos, sino que en 2014 la refinanciamos nosotros con nuestro sueldo. Nos tuvimos casi todo el 2014 con un 40% menos del sueldo, por un problema de que agarramos y sin trato, como había poco trabajo, de bueno, dos días de la semana sin goce de sueldo, suspendido sin goce de sueldo. Y eso trabó a que hoy ya hacemos como estamos, o sea. Y no, por el momento no hay novedades de la empresa. Y contanos, Jorge, ¿están adentro de la fábrica ustedes? Nosotros hasta el 19 de febrero estuvimos, hasta el 15 de febrero estuvimos adentro, después nos desalojó la policía y ahora estamos del lado de afuera de la fábrica. ¿Están acampando? Sí, estamos acampando ahí en la fábrica. ¿Y están entonces, ya tienen comenzado el trámite para hacer una cooperativa? Y cuéntanos, ¿han tenido solidaridad de vecinos y agrupaciones? ¿Gremios? Sí, va, o sea, lo que es nuestro gremio nos dejó tirado. ¿El gremio de ustedes es? Es Mata. Es Mata. Sí. Hasta el mes pasado, ellos venían que no iban a apoyar, nunca nos dieron una solución. Cuando nosotros le hicimos la cautelar a través de unos abogados que son de cooperativa, cuando le hicimos la cautela a la empresa y le pedimos la quiebra, ahí se desapareció el gremio, nos cortaron la obra social, nos cortaron todo. ¿Les cortaron la obra social? Nos cortaron la obra social, sí. Contanos, Jorge, ¿tienen alguna actividad o algo que quieras comentar para que escuchen nuestros amigos y oyentes? ¿Dónde están ubicados? ¿Así los pueden ir a visitar? Nosotros estamos en Ruta 200, Ricardo Balbín, 2951, al frente del campo de Giva, el campo militar, la base militar. Sí. Estamos ahí, ahí está la fábrica. Y están, por supuesto, durante todo el día. Sí. tiene todos los días, sábado, domingo, o sea, toda la semana, de luna a luna. ¿Alguna otra cosa que quieras comentarnos, Jorge? Y por el momento, mira, si te digo, yo te estaría llamando la semana que viene, porque tenemos alguna otra novedad, y bueno, ya lo que te digo es, ahora estamos con haciendo los trámites de la cooperativa, vamos a esperar hasta, ya te digo, mañana. Tenemos novedades de la empresa, vamos a ir con la expropiación de la fábrica, hacer la ley de expropiación. Eso es lo que están impulsando. Sí. Así es. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho desde Radio Semilla, y la semana que viene, bueno, nos comunicaremos para saber alguna otra novedad. Listo, gracias, y bueno, gracias por un espacio para difundir esto. Bueno, no, al revés, gracias a vos y mucha suerte. Listo, gracias. Chao, Jorge. Chao, saludos. Qué increíble lo que cuenta este compañero, ¿no? Y sí, yo me había equivocado, yo dije Morón y es Merlo. No, es Merlo, porque la ruta 200, para ir ahí, hay que de la estación Merlo tomar un colectivo que te lleva por la ruta 200. Pero qué increíble, además qué golpe bajo que el gremio los haya dejado sin obra social. Estábamos hablando de las obras sociales. Sí, es alevoso. Pero bueno, les mata, tiene uno de los gremios que tiene más triste historia. Pero la sigue, y sigue las firme. Páginas, sigue las páginas de eso. Que cuando estaba comentando nuestro compañero Cacho lo de las paritarias y demás, me acordaba que esta semana justamente el gremio de los azucareros de Jujuy, Salta y Tucumán han formado han trabajado en, digamos, en unidad, y están declarando van a declarar un paro a partir de una semana más, un paro por tiempo indefinido. Dentro de su declaración nombran a los aceiteros, porque están en paritaria, las patronales no dejan nada, y ellos también quieren un sueldo básico y piden un 30 y pico. Claro. Por eso que creo que sí, que los aceiteros han conmovido al resto los trabajadores gremiales, ¿no? Seguro. Así que supongo que la semana que viene vamos a seguir de cerca, porque también es un gremio muy importante el del azúcar, y además que han reunido gremios, o distintos gremios, para hacer ese pedido, ese fuerte pedido, ¿no? Ajá. ¿Qué te parece, María, si escuchamos a nuestro otro corresponsal, Matías de la Correpi? Sí. Que nos mandó unos audios porque no pudo venir hoy. Sí, eso me parece importante. ¿Y lo escuchamos? Sí. ¿Por qué hablamos de todo esto? No se trata solamente de una cuestión numérica, desde ya, ni tampoco de un mero contraste, fuera de contexto y sin contenido alguno. Se trata de la expresión de, en primer lugar, la importancia que le da el gobierno nacional a sus efectivos y de la consideración que se tiene respecto del rol que cumplen en la sociedad. Eso es lo que cobran los responsables de la fuerza de seguridad que se despliegan todos los días a lo largo y a lo ancho del país, mientras que por un lado las familias de trabajadores y trabajadoras siguen luchando, arañando, por alcanzar la canasta básica familiar, porque la gente no llega a fin de mes. Pero no solo hablamos de una cuestión de números, que se expresa más bien concretamente en el contraste de todos los días, sino también de los efectos específicos. Ese mismo incremento en políticas de seguridad, que si uno lo ve en lo mínimo, habla de, bueno, digamos, lo que se invierte cotidianamente en cada uno de los cargos, pero que si lo mide a largo plazo, vamos a estar hablando de un incremento del 1096% en materia de seguridad durante los últimos 11 años de gobiernos kirchneristas. Vamos a entender no solo la importancia que se le da, sino los efectos concretos que se despliegan en los hechos. Por ejemplo, la semana pasada fue desalojado el bar La Robla, que era un bodegón tradicional que funcionaba en la calle Viamonte al 1600 desde el año 1985. En octubre del año pasado, el dueño del local, Alex Gordon, el mismo acusado de vaciar la cadena de comidas rápidas Knack and Pop, había presentado la quiebra diciendo que no podía afrontar el pago de sus deudas. Los trabajadores se organizaron y formaron una cooperativa de trabajo para garantizar su fuente de trabajo bajo su propia dirección. Intentaron, para llevar adelante el proyecto, negociar con la dueña del inmueble para que se les permita permanecer en el local hasta encontrar otro donde reubicarse y continuar sus actividades. Las negociaciones no llegaron a ningún puerto y el juez Miguel Costa, del Juzgado Nacional en lo Civil número 93, ordenó el desalojo del local. El operativo se llevó adelante a las 5 de la mañana, con más de 50 policías. Los trabajadores denunciaron que ni siquiera un respeto mínimo del protocolo legal para este tipo de medidas. Si a eso le sumamos los suplementos que reciben, entendidos en los términos de la fuerza, por disponibilidad y por responsabilidad del cargo, es decir, cuán efectivas llevan su tarea, la totalidad del ingreso asciende, para un comandante general de gendarmería y un prefecto general de prefectura, un total de 48.886 pesos y de 53.000 respectivamente. Del mismo modo, para un comisario general de la Policía Federal, sumado el sueldo básico más el suplemento por apoyo operativo y responsabilidad jerárquica, elevan el salario a 32.000 y 35.000 respectivamente. Verá que sí, se me chisporroteó el audio. Se ríe Rama, pero aquí viene. Buenas noches a nuestras queridas compañeras del programa Trabajadores de Radio Semilla. En esta oportunidad queríamos comentarles un poco de lo que estuvo sucediendo durante la última semana, para hacer un contraste general entre el estado de situación, por ejemplo, en base al aumento que salió publicado el día de hoy en el boletín oficial, que propició el gobierno nacional, estableciendo las subas, nuevas escalas salariales, que pasan a regir desde el 1 de junio y desde el 1 de agosto para las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El 11 de junio, las empresas contratadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la misma Universidad de Buenos Aires, acompañados por la policía y otras patotas privadas, avanzaron sobre el bosque de la ciudad universitaria para desalojar a los habitantes de la ecoaldea Velatropa, un espacio de preservación de árboles, huerta y de sede de proyectos ecológicos que desde hace 6 años fue recuperado de la desidia de la ciudad y la UBA, que lo había convertido en un basural. Los aldeanos, como así mismo se llaman, entre ellos un menor de edad y los estudiantes que los apoyaban en la resistencia pacífica frente al avance de las fuerzas policiales, fueron apaleados y perseguidos hasta los pabellones universitarios. También la semana pasada se conoció la noticia de que 5 jóvenes pertenecientes a la comunidad Wichí en Formosa fueron detenidos cuando recogían cartón en la ruta para ganarse el pan, siempre bajo la figura, más bien la excusa, de la AA, la averiguación de antecedentes. Los llevaron a la seccional tercera de la capital provincial y ahí los torturaron. Podríamos seguir hablando y dando ejemplos durante un largo rato. Pero como siempre les decimos, también tenemos, en base a los hechos concretos, la estadística y las cosas que hablan por sí solas. Hoy en día, en esa misma expresión que se propone como el combate a la inseguridad y el despliegue y la militarización de los barrios con las distintas fuerzas de seguridad, estas mismas de las a las que hacíamos referencia con sus respectivos cobros y demás. Bien, esas mismas fuerzas que se despliegan y que son la regencia de la prostitución, del narcotráfico, de las zonas liberadas y del robo organizado en la calle, también salda por hecho que muera cada 28 horas un pibe por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías. Esa es la solución de la que habla el gobierno nacional cuando habla de incrementar sus políticas de seguridad. Esa es la propuesta. Esas son las cosas de las que hablan y los efectos que tienen en lo concreto. Bueno, hasta ahí quedaba, pero qué cifras que da este compañero, ¿no? Como siempre, la Correpi implacable. Un pibe cada 28 horas a manos de en las cárceles o a manos del gatillo fase, es decir, represión estatal. Y los sueldos de las fuerzas de seguridad que han aumentado, ¿no? ¿Qué tenés ahí, María, vos? Bueno, salió hoy en página 12 algo muy interesante, porque por lo menos alguna justicia parece que intenta ver. Sucede que dice que por primera vez en la historia de la justicia federal se dictará una sentencia por torturas ocurridas durante la durante la democracia. Esto pasó en el complejo 2 de Marcos Paz. Acá está la foto del joven en la página número 19 de la página 12 de hoy, que se hace un juicio a 7 penitenciarios federales por torturas a este joven de 18 años. Era el día de su cumpleaños y lo iba a la vida de la familia a verlo y la iban a festejar en la visita, pero el celador les había dicho que les iba a dejar ver un partido de fútbol que iba a ver. Esto era el 16 de julio, esto no es ahora, pasó en 2011, el 16 de julio. Y bueno, el asunto que, como les había prometido eso, bueno, él regresa cuando se acaba la visita, no esperó para quedarse más con la familia y celebrar, sino que volvió al lugar donde le correspondía estar, al servicio penitenciario, en la cárcel, ¿no? Entró, porque siempre la familia se recibe en un lugar que se los visita, pero después cuando vuelven a sus lugares donde viven todos los días, ahí la familia no entra. Bueno, entonces sucede que el señor este custodio que había no les pone el partido y empezaron a protestar. Y entonces, bueno, rápidamente fueron con palos y esas cosas que usan los penitenciarios, lo sacaron de donde estaba y, bueno, le pegan. Y a la segunda vez que le pegan, él le devuelve la trompada al que le pegó. ¡Oh! Entonces lo llevaron a otro lugar y en ese lugar se le dio una golpiza durante 2 horas y pico y le han hecho, lo han torturado. Pero él después declaró esto. Y bueno, ahora esos oficiales penitenciarios que lo torturaron, hoy se les hacía juicio, así que por lo menos estamos llegando a algo. Es el primer juicio que se hace en democracia por torturas a los penitenciarios. Así que es un pequeño pasito, por lo menos, que no les salga tan gratis el maltrato que le dan a los presos. Pero es impresionante esto, contrastando con el informe que acabamos de escuchar. Es decir, un pibe muere cada 28 horas. Sí. Y tenemos, la justicia ha indagado uno. Sí, sí. Uno que se salvó, pobre. Pero, bueno, por eso dije, es un pequeño pasito. Así como cuando un niño empieza a caminar, que da un pasito de 10 centímetros, bueno, él viene a hacer esto. Pero, y para esto, ¿cuánto se ha hecho para lograr llegar a este punto? ¿Cuándo los servicios que ayudan a los presos, como la Correpi y otros más, que hay agrupaciones que ayudan, han hecho tanto que recién con eso se puede llegar a esto? Y en cambio, estos señores que cobran esos sueldazos por maltratar, por torturar y todo. Porque tienen mucho trabajo, hay que reconocer esa parte. Las fuerzas de seguridad tienen mucho trabajo y no tienen paritaria y han tenido su gran recompensa. Su recompensa, ¿no? Bueno, vamos a relajarnos un poco mientras seguimos esperando a nuestros invitados con alguna sorpresa que Rama nos tiene preparado, una batucada o algo así que nos va a hacer escuchar. A ver. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. We'll be right back. Bueno, vamos a escuchar entonces una pequeña reportaje que se le hizo a una señora, como ya les dijimos al comienzo del programa, del barrio de San Telmo, que gracias a todo un apoyo que han tenido por parte de la agrupación Darío Santillán, se evitó el desalojo de una casa donde vivían muchas familias. Ahora vamos a escuchar. Bueno, buenos días. Acá estamos grabando esto desde Radio Semilla, el programa Trabajadores. Marica, ¿cómo se llama? Hilda. Bien. Y dígame, Hilda, ¿dónde vive usted? Vivo en Chacabuco, entre Carlos Calvo y Humberto Primo, que vendría a ser a pertenecer a San Telmo. Claro, en el barrio de San Telmo. Sí. Y usted me contaba que han tenido unos problemas, ¿no? ¿Quiere contar? Sí, un problema de desalojo que lo teníamos, digamos, inmediato. Y, bueno, en una palabra, gracias al movimiento de Darío Santillán, que vendría a ser este mes, el día 26, va a ser como un aniversario de la muerte de él, y entonces a raíz de él es que se canceló el desalojo, y bueno, vinieron todos los grupos de todos lados, tanto de capital como de provincia. Ajá, y cuando viene, ¿por qué se canceló? Y se canceló, bueno, a raíz de la movilización que hicieron ellos, pidiendo a un no desalojo por la familia, por la cantidad de familias que somos, vendría a ser primer piso y planta baja. ¿Cuántas familias hay? Y bueno, en primer piso hay 16 familias y planta baja prácticamente casi 25 familias, y que es un número bastante grande. Importante, claro. Importante, y aparte hay muchos chicos, los chicos están en el colegio también, se habló como para que estemos más o menos hasta las vacaciones de julio, pero se alargó hasta fin de año, así que después de ahí, a partir de fin de año, vamos a ver qué es lo que pasa. Así que les dieron orden, por lo menos pueden estar hasta fin de año. Sí, sí, sí. Hasta fin ellos, de año. La gente del movimiento de Darío Santillán, también les ayudó con algún abogado o algo así. Sí, de por sí, ahí mismo hay gente profesional que son abogados, tengo entendido que hay dos personas. Ajá. Que son profesionales. Bueno, entonces quiere decir que por un lado con la parte de los abogados y otra con la movilización de los compañeros, sí, se logró parar desalojo. Bueno, así que es una suerte, por lo menos, y ver cómo sigue esto, ¿eh? Sí, cualquier cosa nos comunica a la radio, ¿eh? Sí. Bueno. Muy bien, lo vamos a tener al tanto. Bueno, muchas gracias, y cualquier otro problema que haya también, para eso están las radios comunitarias. Sí. Bueno, adiós, buenos días. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Eso lo encontraste por la calle caminando? No, por es una señora que suele pasar, estar en el barrio nuestro algunas veces. Y bueno. ¿Cómo decís en el barrio nuestro? ¿Cuál es tu barrio, María? Bueno, de San Cristóbal. Y entonces, la señora que tuvo muchos problemas porque a su hija la llevaron de la trata y ella se ocupa de criar al nieto. Así que, pobre, tiene bastante encima, una señora ya más de 70 años, y estaba entonces contenta porque, bueno, por lo menos por ahora tienen pararon el desalojo. Sí, y como ella decía, vinieron gente de la Darío Santillán de todos lados, y por un lado eso, y por otro lado la parte legal, ¿no?, que también puso la Darío Santillán. Así que, bueno. Bárbaro, María. Son 41 familias que se salvaron de quedar desalojadas. Así es. Bueno, así que alguna noticia más o menos buena también tenemos algunas veces. Muy bien, María. O sea, has hecho tu labor de reportera callejera. Sí. radiosemilla.com.ar. ¿Querés conocernos? Escuchanos por radiosemilla.com.ar. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Escuchá Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. ¿Ese es tu Walkman? Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberal. Por siempre, por siempre, por aquí. No. ¿A quién? ¿Cómo te traes esta vaina? Que no lo puedo creer, mira. Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. Todo muy liberal, siendo por San José, escuchando buena música. Muy FM. ¡Tiene pilas! Teléfono, tírate ya del trampolín. Alegría. Quiero ver tu foto

y que están actualmente en paro, en el marco también de los paros de los maestros, de los profesores y de los paros y tomas de universidades. Entonces vamos a escuchar, dentro de las voces, ustedes se van a dar cuenta que el primero que habla es uno de estos compañeros, de los dirigentes de estos gremios, porque hay muchos sindicatos. Recordemos, en algún momento vamos a charlar que la, el tipo de organización gremial en Chile es muy distinta. Y después también vamos a escuchar a algunos estudiantes que están acompañando este proceso de lucha de los trabajadores y que tienen como perspectiva el Frente Único entre estudiantes y trabajadores. Y hablan de unas actividades también que se iban a llevar a cabo hoy martes en la USACH, impulsados por la USACH, que es la Universidad de Santiago, que antiguamente, y que fue muy una universidad muy legendaria en la época de los, del 73, que se llamaba UTE. Pinochetismo le cambió de nombre y le es USACH. Es la universidad más plebeya. Así que vayan adivinando. Pero que también se paga esa, ¿no? Pero sí, señora, no se perdona nada. ¡Qué horror! Así que escuchamos a estos compañeros en su conferencia de prensa. Escuchemos, escuchemos. Buenos días. Como organizaciones que estamos en la negociación colectiva de Express Santiago 1, hemos llamado a una conferencia de prensa por todos los hechos que están sucediendo, que le están sucediendo a los trabajadores y a, la, a los ataques que están recibiendo la, en estos momentos los trabajadores, por, tanto por la clase patronal como por la empresa. Estamos viendo nosotros que con la fuerza que la empresa se niega a negociar directamente en cuanto a lo que son los sueldos de los trabajadores, nosotros estamos pidiendo directamente un sueldo de base como corresponde, una subida de sueldo, principalmente por el hecho de que al estar haciendo tantas horas extra los trabajadores están sumamente, súper explotados. Y esto ha significado que al día de hoy tengamos incluso en los depósitos compañeros que caen muertos después de jornadas laborales. Queremos 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar como corresponde a cualquier persona normal en estos momentos. Pero la superexplotación está haciendo daño gravísimo a los trabajadores. Lo otro es que estamos viendo cómo el poder político coludido con el poder empresarial por todos los medios está atacando, como dijimos, a los trabajadores y principalmente el Estado, hoy en día el gobierno, es el principal rompehuelga que tenemos dentro de los trabajadores, dentro de la movilización misma. Y eso ha significado que así como ellos están coludidos, nosotros llamamos a la más grande unidad con los compañeros estudiantes y con todos los trabajadores en general, y por esa razón los compañeros estudiantes están hoy en día con nosotros. Se está dando un paso enorme en ese sentido para hacer en la palabra y en la acción lo que significa la unidad con los trabajadores y entre trabajadores y estudiantes. Principalmente nosotros también decimos que las malas leyes laborales, incluso las malas leyes laborales que hay, e incluso esas muy paupérrimas leyes, los empresarios no las cumplen y con ello super explotan a los trabajadores. Y eso significa que incluso lo mismo que ellos crearon en dictadura, ellos mismos ni eso son capaces de respetar para super explotar a los trabajadores. O sea, hoy en día nosotros estamos viendo un sistema completamente que está podrido, un sistema de corruptos que hoy en día ven a los trabajadores como su enemigo principal, porque están levantando la conciencia que finalmente dará luz a los pasos que continúan. Por esa razón hay mucha acción que se ve venir. Nosotros, en nombre de la coordinadora, mi nombre es Isolina Costa, vocera de la coordinadora Clotario Bles, junto a los compañeros del sindicato Luchar Lautaro, queremos denunciar a este gobierno, a este incompetente y mal gobierno. A los trabajadores lo único que nos ha dado ha sido hoy día represión. Que ante las enormes denuncias y multas de infracciones que tiene esta empresa en las normas laborales, se hace el tonto y efectivamente nunca ha dado respuesta a los problemas de los trabajadores. Una empresa que no respeta ni las más mínimas condiciones laborales de higiene y seguridad, de remuneraciones y de un sinfín de temas que contempla el Código del Trabajo y que sin embargo ellos lo único que reciben es una infracción. Y sin embargo los trabajadores por luchar recibimos todo el aparato represivo del Estado, encarnado hoy día por el fascista intendente de Santiago, Orrego. Y nosotros le decimos a este incompetente gobierno que él es responsable de la situación de los trabajadores, que es absolutamente responsable por no darnos nada de lo que efectivamente nuestras demandas, de lo que aspiramos los trabajadores. Un gobierno que hace la vista gorda, un gobierno que jamás ha asumido que el Transantiago no ha dado respuesta a los santiaguinos, que costeamos todos los chilenos, un sistema que efectivamente está absolutamente colapsado, pero que nadie quiere asumir, que no, nadie quiere asumir el costo político de lo que ellos han implementado. Y efectivamente es el costo que no solo los usuarios del Transantiago padecemos, sino también los trabajadores. Sin lugar a dudas, los trabajadores son los que más padecen en este sistema. Sin derecho a pataleo, con multas que a nadie le importan, en condiciones absolutamente precarias y hoy día con toda la represión encima de este Estado. Nosotros queremos señalar que efectivamente nosotros vamos a hacer todas las demandas y la mejor fuerza en términos legales para apoyar a nuestros compañeros, pero sin lugar a duda también convocamos a la población de Santiago, convocamos a todos los chilenos a repudiar a estas malas empresas que se burlan en la mesa de negociación dándonos una migaja y ni siquiera comprometiéndose a lo más mínimo, que es a cumplir las normas laborales vigentes. Y nosotros señalamos que la ley es para todos. Si los trabajadores debemos cumplir la ley, y las empresas entonces también deben cumplir la ley. El problema es que tenemos un sistema que hace la vista gorda absolutamente y lo único que nos da a nosotros es represión. Por lo tanto, nosotros convocamos a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas, a los estudiantes, al resto de la empresa del Pompeo del Transantiago y al resto de los trabajadores del país a que empaticen y a que solidaricen con nuestra causa, porque sabemos que es la causa de miles y de millones de trabajadores, de los cuales muchos no están sindicalizados, pero que padecemos la misma precariedad laboral, padecemos la misma flexibilidad y sabemos que efectivamente nuestros derechos son pisoteados día a día. Así que efectivamente convocamos a eso y convocamos al gobierno a que se haga parte y que dé una solución y que dé una respuesta y no represione a los trabajadores. Muy buenas tardes a todos, gracias a los asistentes por venir. Mi nombre es Marta Matamala, soy presidenta de la FEUSACH y vocera de la CONFECH. Hoy día quienes estamos acá efectivamente somos trabajadores y estudiantes unidos demostrando que más allá del simple hecho de venir a solidarizar con la huelga, hoy día estamos pretendiendo trabajar en conjunto para poder avanzar por las demandas que nos han unido en el último tiempo y que creemos también marcan un futuro donde los trabajadores y los estudiantes van a poder avanzar de la mano hacia la sociedad y hacia la construcción de un camino totalmente nuevo de un sistema que no se conozca hasta el momento. Nos parece hoy día que los estudiantes justamente tenemos que solidarizar con los compañeros trabajadores, en este caso con los compañeros del Transantiago, no solamente porque nosotros también padecemos hoy día lo que implica implementar un sistema que estuvo mal hecho desde el inicio y que todavía no se reconocen las fallas que están implícitas dentro de este, sino que además hoy día a los estudiantes junto a los trabajadores nos unen el que se está haciendo una reforma educativa y una reforma laboral que de ninguna manera responde a lo que nosotros hemos venido levantando por años ni le dan justicia a quienes nos organizamos para generar justamente condiciones de dignidad y justicia básicas para poder vivir en una sociedad. Hoy día los estudiantes no solamente solidarizamos con los compañeros del Transantiago, sino que además venimos también a invitarlos a que se puedan unir a nosotros, a que podamos avanzar en conjunto, por ejemplo, dentro de un encuentro que se va a realizar el día martes en la Universidad de Santiago, donde se está invitando a todos los trabajadores en conjunto con la Unión Portuaria, con Citeco, por ejemplo, y con los trabajadores de las zonas productivas, en conjunto también, por supuesto, con los estudiantes de la CONFECH, para poder pensar en un camino conjunto y, por qué no, también llamar a una paralización nacional de ser necesario, entendiendo hoy día que las luchas parceladas que nosotros hemos estado dando en el último tiempo no han recibido respuesta de parte de un gobierno. Hoy día los trabajadores no tienen respuesta, los estudiantes no tienen respuesta, y esto nos hace pensar que el problema aquí no está en un ministerio, sino que está en un gobierno incompetente, con una falta de claridad política y de un programa que hoy día pueda cobijar efectivamente a quienes queremos cambio dentro de la sociedad. Por lo tanto, no nos queda más que avanzar en conjunto, trabajadores, pobladores y estudiantes, para poder pensar en una sociedad efectivamente diferente, pero por sobre todo una sociedad justa, donde hoy día los trabajadores no tengan que salir, por ejemplo, a tirarse a la línea del metro, donde los trabajadores no tengan que llegar al extremo, como por ejemplo ocurrió lamentablemente el año pasado con Marcos Cuadra, cuando se suicidó también, y por lo tanto eso da cuenta hoy día de que el problema, y son los extremos a los cuales tenemos que llegar quienes nos organizamos para poder pensar en recibir justicia. Nos parece por lo tanto que hoy día solamente la unión nos va a permitir avanzar, y por lo tanto no solamente nos sentamos a presenciar cómo estos trabajadores se están organizando, sino que además les pedimos y los solicitamos también, extendiéndole una invitación a participar con nosotros, y por supuesto también a planificar, por qué no, para un nacional que de ser necesario podrían empezar a dar respuesta a un gobierno claramente incompetente y sin ningún ánimo de solucionar los problemas que nosotros hemos visto en el último tiempo. Mi nombre es Pablo Cabaña, soy estudiante de Derecho en la Universidad Central y militante de la Juventud Rebelde. La verdad es que el paso que se ha dado hoy en día en entender que la lucha de los trabajadores y la lucha de los estudiantes es una sola, ha significado, por ejemplo, que nos encontremos en esta mesa hoy en día. Y también significa entender que quienes son hoy día trabajadores son nuestros padres. Son quienes están viviendo día a día la injusticia y las contradicciones que tiene este sistema, tanto educativo como laboral, en donde, por ejemplo, hay un gobierno el cual ha tirado proyectos de ley, tanto educacional como laboral, que han sido incompetentes y no han tenido capacidad de respuesta a los anchos problemas que tiene hoy día la sociedad. Nosotros como estudiantes hacemos el llamado transversal a que podamos sumarnos a la lucha de los trabajadores, pero no desde el palco, sino que podamos hacernos parte realmente de lo que hoy día están viviendo los trabajadores. Podamos ser parte del apoyo de la huelga. Podamos ser parte también de las acciones que los trabajadores de por sí van a seguir desarrollando con el correr de los días, porque entendemos que si no tenemos una unión en la acción, va a ser bastante complejo que lleguemos a un horizonte en común. También es importante destacar los distintos actos represivos que han vivido los trabajadores. Por ejemplo, han tenido sitiados los depósitos de micro. Por ejemplo, han sido reprimidos y se le ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado a quienes han sido los trabajadores que han estado movilizados por cambiar este sistema laboral. Y además que están pidiendo nada más que condiciones dignas de trabajo. No son muy distintas las condiciones que están viviendo los trabajadores de los estudiantes. Nosotros también hemos vivido la represión en carne propia. No es difícil olvidar el caso de Rodrigo Avilés, que también fue reprimido duramente por Carabineros y por el aparato represivo del Estado. Misma situación que se da en estos depósitos del Transantiago y la misma situación que viven los trabajadores con la aplicación de leyes dictadas en dictadura. Por eso el llamado es transversal. El llamado es a que sigamos movilizados, a que sigamos comprometidos con esta lucha y entender que tanto trabajadores como estudiantes tenemos que afrontar un horizonte común por una sociedad distinta. Como dijimos delante al inicio, así como hoy en día el poder político está férreamente coludido con el poder empresarial, y nosotros, por intermedio de los medios, llamamos directamente al intendente a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a los casos de Soquimich, al caso de Penta, al caso de Dávalo, y que eso sí que le han robado al país, pues eso sí que son verdaderos delincuentes, eso sí que son delincuentes. Y esa es la diferencia que nosotros palpamos. Así como ellos se han coludido con el poder empresarial, nosotros, para dar respuesta, llamamos a la más amplia solidaridad, a la más amplia unidad, porque aquí esto lo tenemos que corregir el pueblo y los trabajadores en general, porque esto ya se dio con el reaccionario Orrego, que es un verdadero un germen que quedó de la dictadura. Bueno, hay varios que están todavía en el gobierno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en este sentido nosotros decimos que la unidad en la acción, la unidad en la palabra, la unidad de los trabajadores en general, tenemos que ser capaces de cambiar esto. Y también tomamos lo que dicen los compañeros de la USAC, en el sentido de que directamente creemos que tenemos que confluir con toda la fuerza, ya sean los compañeros portuarios, los compañeros subcontratistas de Codelco, los trabajadores en general a nivel nacional, para dar respuesta, porque hoy en día el empresariado está pero completamente enquistado en el gobierno, y el gobierno está enquistado también con los empresarios, y por lo tanto tenemos que dar respuesta en unidad a los trabajadores. Ellos están coludidos, nosotros hablamos de unidad de los trabajadores en general. Esa es la respuesta que hay una movilización, la movilización es constante, la unidad se está haciendo más férrea todavía hoy en día, que estamos haciendo unidad con otros sectores como son los estudiantes y el pueblo en general. Las negociaciones con la empresa, conversado con ellos, las negociaciones de trabajo, nosotros hemos dicho lo siguiente: mientras no exista una real negociación con los trabajadores, una real plataforma que nos den de una solución, lo vemos que es irrisorio. E incluso ellos están, ¿cómo se llama? Están por la denigrar a los trabajadores. Porque no es posible que en una negociación colectiva de una parte primero se presenta un avance de 7.000 pesos al sueldo base, y después en la próxima reunión, en donde se esperaban grandes expectativas, subieron una luca. O sea, en general han subido 8.000 pesos al sueldo base. Y nosotros recargan toda la atención en bonos y bonos condicionados, que son los bonos que a las finales tienen para la historia a los trabajadores, porque hoy en día vemos trabajadores con psiquiatras, psicólogos, compañeros con serios problemas en el duodeno, fisuras en el duodeno, que hay una gran cantidad de trabajadores que no se han hecho los exámenes y hay fisuras en el duodeno. Vemos cómo las mutuales se han desentendido de todo este problema. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué sucede eso? Porque ellos aplican toda la atención en bonos condicionados, y los compañeros, al tener un sueldo bajo, con un sueldo base bajo, el compañero tiene que sacarse la cresta por cumplir para poder ganarse ese bono. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para poder cumplir ese bono, para más remate, nos dan asignaciones, nos dan horarios que es el que sobrepasan las 4 horas de conducción, hasta 7 horas de conducción en forma seguida se conduce, y eso transgrede también la misma mala ley laboral que tenemos, que dice que tenemos que trabajar 4 horas seguidas. Nosotros le hemos dicho a la dirección del trabajo que queremos soluciones a lo que nosotros decimos. Miren, ellos han dicho incluso que nosotros tenemos la tozudez, que nosotros somos los culpables, pero resulta que ellos, en primer lugar, en todo momento trataron de decir que nosotros no éramos para la negociación, porque ellos están acostumbrados a negociar entre cuatro papeles. Y finalmente salió un grupo que le dijo: no, nosotros queremos negociar colectivamente como corresponde, y así tiene que ser. Y nosotros decimos que mientras no haya una respuesta congruente, no haya una respuesta hacia el sueldo base, porque el mercado dice, por ejemplo, en el mercado hay empresas que están por sobre nosotros en casi 100.000 pesos en el mercado, o sea, dentro del transacción, y porque esa empresa paga eso y hacemos la misma pega, si lo único que cambia son los servicios. Los servicios nuestros pasan por rutas que hay una gran cantidad de validación, no hay evasión. Entonces hay otro componente, además que sí hay plata para campañas políticas, para boletas, hay plata para pagarle a sindicalistas vendidos que los reliquidan a fin de mes, que tienen una gran cantidad de compromiso con la empresa, que han sido los que vendieron a los trabajadores durante estos 10 años, y no hay plata para los trabajadores para subirle el sueldo base. El problema central de aquí que nosotros vemos es que la empresa, para negociar con nosotros y para llevar adelante un petitorio de la clase, de los trabajadores, va a significar que ellos también sienten que pierden el control sobre los sindicatos. ¿Por qué razón? Porque los sindicatos hoy en día, con esta negociación colectiva, le estamos diciendo que un nuevo sindicalismo, nosotros creemos en el sindicalismo clasista, en el sindicalismo con el cual nació, hacia allá apuntamos, un sindicalismo que sea realmente a lo que debe ser el sindicalismo, no un sindicalismo mercantil como hoy día lo vemos en el Transantiago. Bueno. Acá estamos nuevamente, estábamos escuchando a estos compañeros chilenos. Por lo que uno escucha, hay problemas diferentes a lo del sindicalismo de aquí. Y hay problemas similares. Hay de todo, ¿no? Es decir, los sindicalistas que traicionan a los compañeros, que impactan con los gobiernos, ellos lo llaman de la misma estirpe que los que tenemos acá. Y con la empresa, aunque yo diría que tienen características distintas, porque ellos están muy atomizados, porque son hay sindicato por empresa. Sí, es peor eso todavía. Entonces, o sea, el burócrata es menos poderoso porque es la cabeza de un pequeño sindicato. Eso en un sentido. Pero también la fuerza que puede tener ese sindicato es menor porque es solo de la empresa, ¿no? Claro, pero actúa arreglando con la patronal, igual que dirigentes sindicalistas de nuestros sindicatos. Con algunas diferencias. Entonces ellos están obligados, como ser en esta pelea que están dando muy grande, están obligados en acordar, en hacer alguna coordinación, alguna intersindical entre varios gremios que tienen por ahí la misma patronal o el mismo ramo, ¿no? Claro. Eso no se nota tanto cuando se trata de gremios, de empresas que son inmensas, como ser Codelco. ¿Qué es Codelco? Codelco es la del cobre. Ah. Es la del cobre, es la empresa de cobre, la estatal, porque después hay otras privadas. Sí, hay hoy me estaría representando solo el 50% de la producción del cobre, o quizás un poquito menos del 50% la que está estatizada. Claro que eso lo había hecho Allende, ¿no? La nacionalización del cobre. Empezó realmente la nacionalización, empezó con Frei. Ajá. Una pata. Y la segunda pata y definitiva fue en los 70 con Allende, ¿no? Pero después, eso no se privatizó, Codelco no se privatizó, pero todas las otras minas que se abrieron, es decir, que no estaban en Codelco en el inicio, bueno, son privadas. Claro. Y ya, como te digo, son un poco más del 50%, si no me quedo corta. Entonces, bueno, pero esa empresa sí tiene, es un gremio, el sindicato de, qué sé yo, como ser de Rancagua, de los mineros, es muy fuerte. Pero ¿qué han inventado? Como han inventado acá y a nivel mundial, los tercerizados. La mitad o menos de los trabajadores, de los mineros que trabajan como ser en ese mineral, en Rancagua, en la mina del Teniente, están tercerizados. Ah, entonces no distinto patrón, que ver con el sindicato. Exacto, exacto, exacto. Y de esos hay no solo una empresa, sino los pintores, los que hacen mantenimiento, los que hacen esto, los que hacen aquello, y hay una multitud. Cuando estos tercerizados, que han dado muchas peleas importantes, han salido a pelear también, se han visto en la obligación de arreglar, charlar y ponerse de acuerdo con los otros gremios que están trabajando una condición, tercerizados también, y que en definitiva están tendrían que estar todos en el gremio de los mineros. Si claro. Si en Chile se negociara por rama, como es el caso de aquí. Claro. Así que hay más similitudes difícil. Y demás. Sí, bueno, por último, queríamos nosotros tener algo de noticias. Sí, de los docentes, que nos mandaron los docentes de La Matanza, así que vamos a entrevistar a Virginia, que es una compañera de La Matanza. Bueno, así que allí, porque bueno, teníamos noticia, ya lo hemos charlado en el programa en varias oportunidades, de los problemas, que las irregularidades que están teniendo los docentes de la provincia de Buenos Aires en sus pagos. Sí, hay muchos sin cobrar. Hay muchos sin cobrar. Habían hecho una movida muy importante hace un par de semanas en Tigre, habían tenido represión. Bueno, acá está la compañera Virginia, así que Hola, Virginia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, queremos que nos des las noticias frescas de la provincia de Buenos Aires y de La Matanza, donde estás vos en la lista multicolor, ¿no? Bueno, María, las últimas noticias es un gran avance por la lucha de los trabajadores de la educación que hemos tenido. Se refieren las últimas noticias a la finalización de una toma que han hecho los compañeros del distrito de Tigre, de la multicolor, al que después se han sumado todos los distritos multicolor en una permanencia de 5 días por los sueldos adeudados. El avance ha sido una clara reunión y una clara visibilización que tuvimos con el Ministerio de Educación, con altas autoridades, en donde han visibilizado y aceptado que hay un problema en el cobro que abarca 60.000 docentes en la provincia de Buenos Aires, y se han comprometido, esta vez firmado y sellado bajo acta, que tienen que la brevedad regularizar y devolver el descuento de los paros de la huelga de abril y de mayo que hemos estado haciendo, ya que lo han hecho con una clara intención de ajusticiar la lucha para que esto se calme. Ese avance ha sido logrado por esa permanencia y por las huelgas y el resultado de la unidad de los trabajadores de la educación, que es un avance, como decía, y no es un logro, porque hasta que no terminemos de dejar a todos los docentes con su salario en el cajero, como quien dice, no vamos a terminar de lucharla. Bueno, pero por lo menos es algo positivo ya. Sí, sí. Así que bueno. Sí. Esto es la novedad que nos tenés. Y además de eso, lo más reciente es que en el mismo plenario de provincial de delegados que sesionó en La Plata y abrazó la toma en el día de ayer, que hoy se levantó, sesionó y decidió por unanimidad continuar la lucha y endurecer las medidas en toda la provincia, convocando nosotros siempre desde la lista multicolor a todos. Pero escúchame, Virginia, sí, ¿qué toma? La toma que se hizo en la Dirección General de Cultura por el Distrito de Tigre fue una toma que duró 5 días del Ministerio. No sé si ustedes estaban al tanto. Sí, sí, eso sí. ¿Y entonces claro, ahora? Y ahora se votó parar en toda la provincia el lunes 22 en un claro repudio a todo este ajuste y en continuidad hasta que no regularicen los salarios. UDOCBA también anunció el paro para el lunes 22 y vamos a hacer una conjunción con medidas distritales, y se está evaluando y se va a seguir evaluando las asambleas por escuela y por distrito un no inicio luego de las vacaciones de invierno, porque la claridad que tenemos nosotros es que es una decisión política contundente de no pagarle a los trabajadores, de desviar esos fondos, y que la recaudación es cada vez más grande en la provincia de Buenos Aires y muy poco le llega a los trabajadores. Por lo tanto, creemos que el problema de raíz sigue estando. Claro, y este paro, ¿sería hecho por UDOCBA y también todo su TEBA? Sí. Ajá. Inclusive sí, sí. Donde la lista multicolor no está, también harían paro. Claro, la lista multicolor en el plenario provincial consultó sus bases, digamos que en realidad son bases de afiliado y no afiliado, porque nosotros tenemos un sindicato abierto en ese sentido. Sí. Los mandatos por escuela han dado una clara orientación hacia la huelga, hacia el paro, y construir medidas mucho más fuertes que continúan este lunes 22. Con ese paro continúan con el día 25 una marcha al idioma, porque el idioma es cada vez más paupérrimo, la atención, y no cubre absolutamente nada de los estudios a los compañeros, y peor, tratamientos oncológicos graves. En ese sentido, continuamos por todas las reivindicaciones, pero lo central es lo salarial. Y lamentablemente el candidato a presidente Daniel Scioli no, todavía hace oídos sordos. Ya llegamos al ministerio y bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, así que el paro, si es que no se soluciona el cobro, se haría el paro. Sí, sí, sí, sí. Y si esto sigue así o hay avances, mínimos, pero los, digamos, no resuelve el problema de fondo, que es este, la regularización de esos sueldos que datan desde el año 2012, 2013, el 14 y el que corre, ¿sí? Este, si eso no se regulariza, después del 22 haremos asamblea y veremos cómo seguimos en un claro objetivo del no inicio después de las vacaciones de invierno, porque entendemos que si el docente trabaja tiene que cobrar, docente que no trabaja no puede percibir su salario mínimo vital, y es una grave lesión a los trabajadores, es una violación a todos los derechos laborales, por lo tanto no se trabaja, no se paga, o si se trabaja que se pague, una de dos, por eso la huelga. Claro, y pero escúchame, ¿están debiéndole 2 años? Hay gente que le deben 2 años. Sí, nosotros, yo, para que te des una idea, nosotros todavía estamos haciendo reclamos de compañeros que durante el 2014 no han percibido su salario. No solo en La Matanza, no solo con Susteva. Tenemos datos de que hay compañeros afiliados a la FEB, afiliados a UDOGA y no afiliados, que no han percibido su salario de módulos o de cargos en el 2014. También tenemos casos, ejemplo, el año pasado, de compañeros que desde el 2012, por ejemplo, debían 8 módulos. Tenemos directivos que han titularizado o han hecho un movimiento no al docente de una escuela a la otra desde noviembre del año pasado y tampoco todavía están percibiendo la totalidad de su salario, lo que le corresponde mensualmente. Sí, hay de todo. Es realmente alevoso lo que estás diciendo, no lo escuché nunca, jamás. Sí. La primera vez que escucho algo así. Es alevoso y es triste porque nosotros, por eso se ha llegado, digamos, a la toma de la Dirección General de Cultura, entendiendo que cuando pedimos, cuando interpelamos a los funcionarios, les preguntamos realmente que nos den el acceso al sistema para ver realmente los compañeros que estaban cargados en sistema o no, hace cuánto estaban cargados, si se había que hacer alguna modificación para que cobraran sus salarios. Primero nos dijeron que no tenían acceso al sistema. De repente el mismo Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, no tiene acceso a un sistema de liquidación. Era una burla. ¿Y quién tiene acceso, ¿sí?, al sistema de liquidación si el Ministerio de Educación no tiene? Bueno, luego apareció el acceso, por supuesto que no nos lo mostraron, pero aceptaron que sí, en otra reunión durante la toma, aceptaron que sí, que tenían el acceso, pero que por ahora solo podían hacer arreglos de meses anteriores. Porque, te digo una cosa, María, nuestro sistema de liquidación, para ellos normalmente, lo que dicen normalmente, están trabajando con 60 días de atraso, es decir, un docente que está trabajando normalmente, todavía le están liquidando hace 2 meses atrás su salario, es lo que va a percibir ahora. ¿Esos son los docentes que comenzaron a trabajar este año o todos los docentes? Cualquiera de nosotros. Para cualquiera de nosotros, docentes de la provincia de Buenos Aires, el sistema de liquidaciones y el sistema de carga de salario que se llama Contralor, en La Plata, está trabajando con 60 días de atraso. Es decir, ¿vos cobrás con 60 días de atraso? Exactamente. A mí todavía me están pagando 2 meses atrás. ¿Se entiende? Sí, se entiende, que es horroroso. Es horroroso. Y además de esto, los docentes están trabajando en situaciones paupérrimas que, gracias a la movida de todos los compañeros y la lucha que vamos llevando en distrito, cada distrito, y el ir y venir de escuela a escuela, se va paliando un poco porque se van consiguiendo las estufas, los ventiladores, cosas que por sí mismos no aparecen, van apareciendo gracias a la presión. El docente hoy está trabajando bajo presión, sin un salario acorde, porque la paritaria también, nunca se abrió la paritaria, sino era un consejo del salario monitoreando lo que era la inflación, a eso hay que decirlo también, no fue una negociación paritaria, fue algo que monitoreó y dijo, bueno, al docente le corresponde un 20 y pico % y nada más. Negociación paritaria no hubo. Eso hay que denunciarlo también. Claro, es decir, no se discutió con los docentes, sino que el ministerio determinó, esto va a ser así y listo. Exactamente, y lo peor de todo es que, por ejemplo, nuestro representante a nivel provincial, que es Roberto Baradel, de la lista celeste oficialista al gobierno de turno, No ha defendido absolutamente ningún derecho, no ha pedido la apertura de paritaria, ha firmado un acta fantasma que no ha llegado nunca a los sindicatos, a las seccionales multicolor por lo menos no ha llegado. Es un desastre que haya negociado todos los derechos laborales de los trabajadores en solamente una o dos reuniones y no haya aparecido. No ha aparecido Roberto Varadel y las seccionales están huérfanas. Realmente. Toda la lucha, sí, es gracias a las bases docentes y a las pocas seccionales pero fuertes que tenemos, la lista multicolor, que son 9, pero que gracias a la lucha de todos los compañeros hoy hace punta en lo que es reivindicaciones salariales docentes y la discusión de fondo, que es el presupuesto educativo. Más presupuesto educativo, más presupuesto desde naciones y desde provincia, basta con el ajuste. Y maestro que trabaja, maestro que tiene que cobrar. Sí, lo lógico. Bueno, sí, te agradezco mucho. Nos diste un gran panorama de la situación. Sí. Y bueno, espero que se pueda solucionar esto y que puedan cobrar, porque realmente no sé cómo pueden vivir. Milagros hacen. Tenemos casos realmente duros. Por ejemplo, profesores que tienen en la cuenta en el mes, el día 8 de junio han percibido 24 pesos. No, es alevoso. Bueno, sí, te agradezco, bueno, Virginia, y bueno, vamos a ver. A vos. Vamos a llamarte antes del 22 a ver qué pasó. Si hubo algún cambio. Si se logró algo o no. Bueno, bien. Saludos a todos los compañeros del sindicato y bueno, suerte. Gracias, compañera. Un saludo para todos. Bueno, gracias. Adiós. Chao, buenas noches. Bueno, es increíble, ¿no? Así es, ¿no? Detrás de, porque uno dice lucha salarial, pero es muy, es una acá palabra. Acá ni siquiera es por el aumento, claro. Acá es para que te paguen lo que trabajaste. Claro, ¿no? Pero por otro lado nos daba esa buena noticia de que había conseguido cierto compromiso, cierto. Sí, firma, sello, aunque sea. En el Tigre, porque se movilizaron mucho y se habían tomado la secretaría, la dirección de cultura, la dirección de cultura en el Tigre. Bueno, y ya bueno, se nos hizo la hora, María, así que vamos a tener que ir despidiendo con la esperanza de que, pero por supuesto que será así, que el martes que viene vamos a tener internet. Eso esperemos. O sea que vamos a poder comunicarnos más allá del barrio de Almagro y con la promesa que no pudimos cumplir hoy de charlar con los compañeros chilenos y los trabajadores de la NACAM Pop. Y bueno, y aparte vamos. Y le mandamos un saludo a nuestra compañera negra. Exactamente, que bueno, está festejando el cumpleaños de su hijo. Así es. Bueno, y felicidades al hijo de la negra. Por supuesto, obviamente tendríamos que cantar el feliz cumpleaños. Y que vamos, invitamos a, hay una, se nos acerca como todos los años la fecha del aniversario de los asesinatos en Puente Pueyrredón. De Costequi y Santillán. Costequi y Santillán. Y este 20, este sábado, desde las 10 de la mañana va a haber una actividad allí. Preparatoria, digamos. Así es. Y vamos recordando que como todos los años, 25 y 26 de junio, el 25 estará la vigilia y el día 26... El acto que se hace. Así es. Y lo que se va a hacer este sábado, ¿dónde es? ¿En la estación Avellaneda? Sí. Bueno, así en es. La estación Avellaneda, que ahí, para los que no conocen, hay un mural muy grande de Costequi y Santillán. Bueno. Así que los esperamos y los invitamos. Ah, y la estación se llama también, sí. Costequi y Santillán. Bueno, muy bien. Hasta el próximo martes. Auriculares en la sien, no me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado. Solo una cosa en mente, solo una chica tonta, más bajo el sol, como una propaganda. canta el rey de la selva. Y yo estoy con la máquina de mirar, justo en el paraíso. Cayeron los auriculares.